conmigo. Por eso yo quiero gritar a la gente que me siento feliz. Déjame mi fondo y ahora se pinta una sonrisa nueva. Y tú tienes la culpa de las alegrías de mi corazón. Por eso te quiero, por eso te sueño, por eso yo vivo. Ya te quiero, yo duro. Te quiero, te quiero, por eso lo digo. Te extraño, te sueño, cariño mío. Cariño mío.